sorpresa, en verdad no lo esperaba. El mundo es chico y hoy te encuentro cara a cara. No es casual tener tu mano entre mis manos. Es el destino programado de antemano. ¿Cómo te encuentras? Y perdona si hablo tanto. Estoy nervioso sin poder disimularlo. Hay una lágrima rebelde que me ahoga. El corazón que se me escapa por la boca. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Y entre nosotros hubo un hogar. Chispa puede arder de nuevo. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Y entre nosotros hubo una hoguera. Y en las cenizas puedo ver que quedan brasas. Soplemos juntos para ver qué pasa. Si hablo tanto, estoy nervioso sin poder disimularlo. Hay una lágrima rebelde que me ahoga. Y el corazón que se me escapa por la boca. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Y entre nosotros hubo un hogar. Nosotros hubo una hoguera. Y en las cenizas puedo ver que quedan brasas. Soplemos juntos para